si se reía. El hijo puta que no tiene que salir con mi cara e intentarse yo, buscador de un riesgo, un percebeiro. Ironía, joder tu agonía, pero jódete. Habla la luna y promete ir a verla en cohete. Más o menos pensamos lo mismo de este ojete. Putas y autómatas. Más o menos pensamos lo mismo de este ojete. Cabrones que se esfuerzan no nos pueden superar. Cuando la cerveza vuelve a nosotros como un boomerang. Tú verás miradas húmedas, yo carnaza. Ráfagas de putillas a las que dar caza. Hasta el culo de garrafa por el pub va el rey. Todos los sábados cumple 16. Mr. Nice fumando afgano, baila grados y gramos. Soy todo lo que viene a ser el puto amo. El portero soterrado entre los brazos de la peña. Estas cosas no te las enseñan en Chechenia, amigo. Así me entretenía poniendo caras en tus fotos, probando antídotos, pinchándome botox en la disco. Allí conocí a Jesucristo, lo perdí de vista poco antes del registro. No hay milagros para listos, el whistroll es distinto. No me fío del instinto porque se me va el pistón. Y hay negratas con sus perras y su super rap. No nos pueden superar, no nos pueden superar. Y hay clases de baile con Patrick Swayze. Pero que me contáis si soy Mr. Nice. Y hay negratas con sus perras y su super rap. No nos pueden superar, no nos pueden superar. Y hay clases de baile con Patrick Swayze. Pero que me contáis si soy Mr. Nice.